Homicidio en Gonet. Ahí vemos víctima y presunto victimario. Claudia Salgán, 40 años. Eduardo Vázquez fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Wanda Tadei. Las personas que participaron de la autopsia hablan de un cuerpo muy golpeado, de manera feroz inclusive, y por ese motivo el fiscal espera en las próximas horas tomarle declaración a esta persona, ¿no? Marcos Mancilla. Un juez de Pilar ordenó esta tarde la captura formal del hombre acusado de asesinar ayer a puñaladas a su expareja en esa localidad bonaerense. Si sufrís algún tipo de violencia, no dudes en denunciar, porque esto no solo te afecta a vos, también a tu familia. En Argentina muere una mujer cada 32 horas. Por favor, no te conviertas en una cifra más. Radio Raíces Rock, 88.9.